Vamos a conversar ahora unos minutos con la ministra provincial de Educación, con Marcela Feuerswenger. ¿Cómo estás? Muy buenos días, Marcela. Buen día, Cintia. ¿Cómo estás? Bueno, te agradecemos por esta comunicación. Gracias a ustedes por el espacio. Marcela, ayer dabas unos datos que queremos, unos datos e información relevante, ¿no? Que queremos profundizar un poco y que tiene que ver con los fondos nacionales que no están llegando para las políticas educativas en la provincia. Bueno, contanos de qué se tratan esos fondos y para qué efectivamente son utilizados cuando vienen, ¿no? Bien. Mira, esto ya es, ya se dio en el 2024. Lo que yo ayer manifestaba es justamente cómo se continúa con los techos presupuestarios del año 2023. Entonces, cada vez esto es menos. Ya el año pasado no tuvimos los fondos para infraestructura, para equipamientos, para libros, para políticas socioeducativas. Sí, voy aclarando que el año pasado y lo que está comprometido de este año es para comedores, para Hora Más, para INET, los fondos de INET, pero insisto, con techos presupuestarios muy bajos y sin un presupuesto nacional aprobado. Uh-huh. Hoy no tenemos fondos para infraestructura, no hay, bueno, esto no estoy diciendo nada que no se conozca en la provincia y que lo está diciendo el gobernador, lo está el ministro de Obras Públicas, no hay fondos para obra pública, donde incluye educación también. Todo lo que se está haciendo, desde reparaciones a obras que han quedado, se está haciendo con fondos provinciales. Uh-huh. O visitaciones que han salido, como el colegio, por ejemplo, de Speluzzi, que es todo, absolutamente todo, con fondos provinciales. Uh-huh. O sea, no se han dejado de hacer de todas maneras esas reparaciones y mantenimientos. Eso quiero aclarar. Por eso marco la diferencia justamente en lo que es la inversión provincial, que continúa a un ritmo y a su ritmo normal, es más, y creciente, porque ha absorbido obra pública nacional y prácticamente, bueno, toda la inversión es provincial, pero hay una responsabilidad de la nación, por ejemplo, en equipamiento tecnológico, en obras públicas, en libros, en becas. Bueno, hoy sostienen las becas Progresar, uh-huh. Eso está sostenido. Programas socioeducativos nosotros ya veníamos absorbiendo en la época del gobierno de Macri, nosotros ya absorbimos, Vórtice, creamos educativo. El programa Vértice Educativo, perdón. Lo creamos en 2019, Vértice Educativo, que es un programa que va creciendo porque el año pasado, ya frente al desfinanciamiento total, todo lo que era conocido públicamente, coros y orquestas, lo incorporamos también a Vértice, claro. Porque ahí teníamos un remanente de nación que dejó de existir y lo incorporamos a Vértice. Entonces, lo que yo estoy señalando es justamente que, bueno, hoy la inversión está de nación, es muy, muy reducida, que si vos tomás los montos de nuestro presupuesto provincial, que es el 24% del presupuesto provincial, está destinado a educación, y a eso sumale el presupuesto de obras públicas, que también que si bien está en el presupuesto de obras públicas, pero son obras para educación, supera ese 24%, lo que aporta Nación es, en este momento, el 0,6%, en cosas muy específicas. Uh-huh. Y, por ejemplo, la Hora Más, que se sostuvo, nosotros comenzamos con una Hora Más en 45 instituciones de la provincia, de primaria, más incorporamos tres escuelas más en jornada completa. Esto lo comenzamos a hacer en marzo del 2023. Hay un compromiso de Nación que te aporta el 80% de esa diferencia en el salario docente. Uh-huh. Eso lo sostuvieron, pero viene con atraso. El pago de enero, febrero, lo adelantó la provincia. Y recién recién este martes, miércoles, cuando estábamos en el Consejo Federal, fue que transfirieron los fondos. Digo, entonces, la provincia, más allá de la inversión que hace, siempre sale a sostener lo que hay que sostener, como en este caso, la hora más o los comedores. El año pasado la plata de comedores llegó, sí llegó, se firmó un convenio, pero llegó en el mes de julio. Nosotros empezamos a implementar esos fondos en medio de agosto, pero hasta ese momento la provincia había transferido todos los fondos a las escuelas, como lo hicimos ahora. En febrero, marzo, no ha llegado todavía, y la provincia adelanta todos esos fondos porque las clases empezaron y las escuelas están abiertas del mes de febrero. Entonces, esto es lo que está sucediendo. La inversión está, pero es provincial. Marcela, buen día. Juan de Pian te saluda. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Juan? Buen día. Buen día. ¿Hay algún tipo de comunicación con el gobierno nacional? O sea, ¿ustedes tienen algún tipo de comunicación, algún tipo de explicación? Sí. No, yo voy todos los meses al Consejo Federal. Consejo Federal... ahora es Secretaría de Educación, viste, que antes era el Ministerio Nacional de Educación. Sí. Ahora es Ministerio de Capital Humano, y dentro del Ministerio está la Secretaría de Educación. Y allí quien preside el Consejo es el Secretario de Educación, Carlos Torrendel, y los 24 ministros de las jurisdicciones. Bueno, la demanda nuestra es continua, ellos aluden a que el Ministerio de Capital Humano se atrasa con el Ministerio de Hacienda, bueno, pero a ver, lo tenés que mirar en un contexto más amplio, más allá de estas explicaciones que se dan. Si vos no tenés un presupuesto, tenés el mismo techo presupuestario, el 2023, no hay un presupuesto nacional, eso impacta en educación, impacta, ustedes escuchan también la situación de las universidades, digamos, la nuestra es diferente porque el gobierno provincial, la educación se están haciendo cargo prácticamente las provincias. Claro. Y bueno, nosotros reclamamos, demandamos el año pasado, algunos fuimos los impulsores por el FONID, estuvimos todo el año demandando esto. Y Marcela, esta situación que está sufriendo la provincia de La Pampa, ¿la sufren todas las provincias o hay algún tipo de diferencia con nosotros? A ver, mis conversaciones, yo les pregunto a todos, dicen que no reciben, que están en la misma situación, pero bueno, estamos todos en la misma situación, pero las discusiones no son todas las mismas, claro. Juani. Ah, está bien. Claro. O sea que tampoco son, entonces las situaciones no son las mismas. Marcela, ¿sabes por qué? Porque vos decías hace un ratito, bueno... Yo las resoluciones, discúlpame, sí, Cintia, yo las resoluciones las veo, veo, porque a nosotros nos mandan una resolución con, no quiero decir tampoco una cosa por otra, y que esto genere una polémica, pero a nosotros nos mandan las resoluciones en los fondos asignados para cada provincia. Sí. Son fondos que no le alcanzan a nadie. Lo que está en resolución. No le alcanza, no nos alcanza a nosotros, no nos alcanza al resto de las provincias. Después, hasta ahí, digo lo que veo. Está bien. Y lo que yo discuto en el Consejo Federal. Bien. Vos decías hace un ratito, bueno, que esta es una situación que ya ocurrió, viene desde el año pasado, que se profundiza justamente porque estamos con presupuesto de 2023, pero a mí me da la impresión de que, no sé, yo como familia, como una persona que manda a su hijo a la escuela pública, y no lo alcanzo a dimensionar si no tengo efectivamente en agenda cotidiana esto, ¿no? Que el uso permanente de las escuelas genera obviamente un deterioro y que esa plata no está para arreglar. Que esa plata que venía de Nación no está, y me parece como que no está problematizado socialmente esto. A ver, voy a hacer una aclaración ahí. Reparaciones menores siempre estuvo a cargo de la provincia, supo venir, sí, en algún momento para reparaciones directo a las escuelas, fondos, sí, sí, hubo, pero en general siempre reparaciones menores, ¿eh? Vos tenés que cambiar la membrana del techo, tenés que arreglar los baños, tenés que, bueno, eso lo hacemos desde la Dirección de Arquitectura Escolar dentro del Ministerio de Educación. Después ya por las construcciones, las ampliaciones, ya eso excede al ministerio, va por obra pública o por obras nacionales. Digo para marcar también esa diferencia que los fondos, nosotros en el primer bimestre hicimos el desembolso para gastos de funcionamiento, mantenimiento y para las colaciones o comedores, en las escuelas que hay comedores. Dicho esto, sí, es cierto, a ver, nosotros... los útiles escolares están, la formación docente continua la seguimos haciendo y profundizando, los salarios docentes están, las paritarias abiertas están, los, no sé si dije, los útiles escolares en todas las escuelas, si se necesitan, está disponible el material para la administración y si no la escuela lo puede adquirir a través de los gastos de funcionamiento. Todo eso... hacemos desembolsos bimestrales, eso está en las escuelas, eso está, y lo que nosotros buscamos es que la tarea de enseñar y aprender se dé todos los días en las mejores condiciones. Pero para generar todo esto, por eso digo, el presupuesto provincial, hace que otras áreas se restrinjan, otras áreas de gobierno. Y esto es, en un marco más amplio, el gobernador ha dicho, seguridad, salud, educación y alimentos son las prioridades, siguen siendo las prioridades. Entonces, en el cotidiano, esto que vos decís, la tarea está, pero bueno, hay otros sectores que se restringen. Bien. La inversión está. Bien, bien. Pero hoy nosotros sabemos que las escuelas necesitan equipamientos, nosotros no, bueno, el material tecnológico, sabemos que entra en un periodo que, bueno, que se transforma en obsoleto. Todas esas situaciones las sabemos, las conocemos, pero esa es responsabilidad de la nación. Bueno, esos programas no existen más. Marcela, te traslado una pregunta de nuestra audiencia que se comunica al 1533-7866. Te la leo exacta porque es algo bien específico que excede también a lo que nosotros como periodista vamos conociendo. Dice, preguntale a la ministra si ya está aprobada la resolución que determina la territorialización de Santa Rosa para el 2026 en lo que respecta al trabajo ¿Cómo, de... ¿Cómo, cómo? Vuelvo con la pregunta. Se cortó en una parte de la pregunta. Bien. Sí. Dice, pregúntale a la ministra si ya está aprobada la resolución que determina la territorialización de Santa Rosa para el año 2026 en lo que respecta al trabajo de educación inclusiva. Bien. Una pregunta muy específica. Larga y específica. Estamos, por eso yo no te lo hubiera podido hacer. Sí, le agradecemos pero a la audiencia. No, muy bien, aparte muy bien hecha y entiendo que es alguna docente que está trabajando en algún equipo de acompañamiento o en alguna escuela de apoyo a la inclusión. Y está muy bien hecha porque ella lo piensa para 2026. Hay un fuerte trabajo, la resolución por supuesto no está firmada porque una resolución de esta envergadura tiene que salir con el trabajo y el consenso justamente con el territorio. Así que se está trabajando en ese sentido y hay todo un trabajo para el 2025. Hay equipos más organizados como lo está planteando la colega en la zona norte de la provincia donde ya se hizo un trabajo en 2024. Queremos avanzar en ese sentido. Ella me está entendiendo lo que yo estoy diciendo, pero todo el 20 sí, porque digo, si no tengo que entrar en un detalle muy, pero todo el 2025 vamos a trabajar con consultas, con los equipos, con los sindicatos, para generar las mejores condiciones para esa organización territorial. La educación inclusiva es una resolución. Sí. Perdón, la resolución será la firma al final del proceso y del recorrido, porque el objetivo es hacer justamente una construcción democrática de esa resolución. No sé concretamente de qué se trata, si querés podés, aunque sea, dar alguna mínima. Es otra nota, perfecto. Nota. Pero digo, la educación inclusiva está siendo una discusión. Lo que estamos buscando es... Te lo digo sencillamente, Sí. nosotros estamos buscando optimizar más los recursos que están en el territorio, equipos más multiniveles. Nosotros hoy tenemos fragmentado CEIAT en nivel inicial, CAE, equipos de acompañamiento de educación secundaria, los equipos de las escuelas de apoyo a la inclusión que pertenecían a las ex escuelas especiales. Bueno, hay que hacer una reorganización territorial para generar mayor funcionalidad a los equipos, porque no deja, si miramos, que la trayectoria del estudiante es una. Entonces, a lo largo de su trayectoria es como que la atraviesan distintos equipos. Pero bueno, esto es mucho más específico, que se Imagino puede que sí. explicar, pero en grandes rasgos es esto. Bien, no, sí, porque realmente hoy las familias, digo, me pongo del otro lado, porque además comunitariamente conocemos lo que están atravesando hoy las familias porque se han cortado obras sociales o se han recortado fondos de obras sociales para acompañar a los pibes y a las pibas que atraviesan algún tipo de discapacidad. Está complicado también, digo, en ese sentido también con lo que está pasando a nivel nacional. Con la discapacidad Sí, y sí. la inclusión, digo, que es una complejidad que va más allá incluso del ámbito educativo. Marcela, te agradecemos estos minutos con Radio Kermés. Gracias, gracias a ustedes, gracias Cintia, Bueno. gracias Juani, un abrazo y un saludo a toda la audiencia. Perfecto. Agradecemos también Muchas nosotros gracias. a la audiencia que de verdad comprometida y nos escucha y hace preguntas que de verdad nosotros no podemos hacer porque estamos fuera a veces No estamos en el ámbito. De lo profundo y lo importante. Ya venimos, hablamos recién con Marcela Feuerbanger, por si te sumaste hace un ratito, la ministra de Educación de la provincia.